Segunda de Tesalonicenses. Esto es un resumen de la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses en 2 minutos. La segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses tiene 3 capítulos y 47 versículos y fue escrita por Pablo mientras aún estaba en Corinto a finales del año 51 o a principios del año 52 después de Cristo. Pablo, siguiendo la línea de la primera carta, alienta a los cristianos de Tesalónica a soportar la persecución en el capítulo 1, a corregir malos entendidos en relación con la segunda venida de Cristo en el capítulo 2 y les exhorta a un grupo de perezosos que había en la iglesia para que se pongan a trabajar en el capítulo 3. Volviendo al capítulo 1, allí después de saludarlos, Pablo ora dando gracias por la perseverancia de ellos en medio de las tribulaciones e invoca en su oración la justicia de Dios en contra de los malvados que los persiguen. El capítulo 2 le sirve a Pablo para explicarles que la venida del Señor será precedida por una gran apostasía y por la aparición del anticristo. El final del capítulo 2, Pablo ora una vez más para que Dios anime los corazones y fortalezca a los tesalonicenses para seguir haciendo el bien. En el último capítulo, Pablo los insta a orar por la propagación del Evangelio y también a orar por su protección en el proceso de predicar el Evangelio. Finalmente, Pablo confronta a algunos perezosos y les exhorta a ponerse a trabajar. Esto entonces ha sido un resumen de la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses en 2 minutos.